Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes nuevamente iniciando una nueva conversación en este primer día de marzo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. La historia tiene muchas historias que son verídicas, exactas. Pero cuando uno habla de la historia de la cruz, en la historia, entonces uno tiene que reflexionar y quedarse un poquito tranquilo y decirle: Señor, dame luz y dame entendimiento para comprender esto maravilloso, que fue un hecho histórico, pero que abarca más que una historia, abarca una eternidad, un camino hacia una vida tan tranquila que Dios nos ofrece. O sea, es como decir: mira, estoy esperando para que vuelvas a gozar el Edén que una vez creé para Adán y sus hijos, y tú lo vas a poder gozar nuevamente. Incluso yo me imagino que en algún momento Adán y Eva te presentarán ante Dios, y Dios les entregará nuevamente ese jardín que ellos perdieron por su desobediencia, pero que ahora han ganado producto o como resultado de la sangre expiatoria derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Y serán felices, como también nosotros. ¿Qué dice Corintios, segunda de Corintios? Pero, ¿sabes? Antes de pasar a Corintios, estaba pensando en este suceso que cambió la historia de este mundo. Y la historia fue cambiada por un rabí, no quisiera que me interpretaran mal, pero mirado a los ojos de los que estaban en ese tiempo, era un rabí, podríamos decir, insignificante. Nació de una ciudad que tenía mala reputación, o sea, se crió en una ciudad que tenía mala reputación, se rodeó de gente indeseable para ellos, estaba entre comillas, porque ¿quiénes eran los que estaban con él? Estaban cobradores de impuestos, que eran ladrones, habían prostitutas, había, en fin, gente de, bueno, mala clase. Y digamos también pescadores, sin desmerecer la expresión y sí, la profesión, pero eran, sí, personas, pero, humildes. Exactamente, pero quisiera que lo miráramos en los ojos de las personas que criticaban a Cristo en ese tiempo. ¿Ah? Recuerden, nos vamos a poner las sandalias de aquellas personas que estaban criticando a Cristo. Un tipo insignificante, un tipo que... Y sin embargo, ese personaje que surge allí, que no usó nunca armas, que solamente predicó el amor, solamente hizo recapacitar a quienes lo escuchaban en lo que significaba su vida, en fin, y sin embargo cambió la historia, tanto así que la historia quedó dividida antes y después de él. Hoy día están tratando de cambiar eso todavía, imagínate. Hoy día hay quienes están, les molesta que Cristo aparezca en la historia así, y quieren cambiar, antes de la era común y después de la era común, pero no antes de Cristo y después de Cristo. Claro, lo que pasa es que el problema, y tomamos quizás un poquito de lo que habíamos conversado antes, el gran conflicto es una situación que está muy latente hoy día. Y justamente muchas personas están intentando hacer cambios en esta historia que no la pueden hacer porque está puesta antes y después de Cristo. Cristo cambió la historia del mundo y la cambió para bien. Ahora, imagínate lo que quieren poner, antes de lo común y antes de la era común. O sea, ¿por qué? Porque les molesta, sí, no sé, quienes no creen en el Señor. Exactamente. Ahora, es la única salida que tienen, distinto, en realidad. ¿Qué distinto sería si ellos se tomaran la molestia como cultura general, si trataran de conocer a este ser maravilloso llamado Jesús de Nazaret? Les cambiaría la vida, realmente, y les cambiaría la vida para bien. Pero como el Señor no obliga a nadie, estas personas pueden seguir en su posición, y llegará el momento en que tendrán que arrepentirse de ella, pero ya será demasiado tarde. El Señor les entrega a esas personas muchos elementos de juicio para que ellos los tengan, igual como nos lo entrega a nosotros. Y nosotros estamos aceptando por fe muchas cosas Pero eso nos está dando alguna visión muy diferente de Dios. Imagínate, en cambio, si nosotros quisiéramos borrar todo lo que Dios ha creado, supongamos, nos tratamos de olvidar de todo lo que nos está hablando de una creación, no podríamos prescindir de nosotros mismos. Si nosotros contemplamos nuestro organismo, es algo maravilloso. Contemplamos las distintas funciones que tiene, cómo está interrelacionado una cosa con la otra. Es imposible pensar de que una cosa pudo existir sin la otra. Entonces, si contemplamos nuestro organismo, vamos a tener que reconocer que hubo una creación, que hubo alguien que lo planificó, hubo alguien que lo diseñó. Mira allí en el libro de Corintios, la segunda carta que escribe Pablo, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mira, así a simple vista el texto me está diciendo varias cosas bien interesantes. Una, que hay cosas pasadas entonces. Porque dice que las cosas viejas... Hay cosas que son historia. Las cosas que son historia. Otra cosa, que Dios nos está diciendo, mira tú, para poder entrar en este camino de una nueva vida, realmente tienes que nacer, ser una nueva criatura, y uno tiene que recurrir al encuentro de Jesús con Nicodemos cuando le dice justamente que tiene que nacer de nuevo. Ser una nueva criatura. Y la promesa dice que después de esto Dios va a hacerlas nuevas, todas son hechas nuevas, porque lo que estamos viviendo, la verdad que uno lo mira, ni por muy lindo que sea agradable, nuestro cuerpo mismo tenga todas sus funciones maravillosas, sigue siendo un cuerpo dolido, sufriente, un cuerpo que quizás espere en algún momento descansar y descansar en el Señor, por supuesto. Pero Dios no promete eso, promete vida y vida eterna. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos una misión que cumplir en la tierra, una vez que nos encontramos con Cristo, que somos nueva criatura, nos transformamos entonces en ministros de la reconciliación. Estas palabras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pueden resultar música a los oídos de quien ha arrastrado por mucho tiempo el peso de la culpa. Porque quienes llevan ese peso y lo único que desean es castigarse, es de una u otra forma hacer pagar lo que ellos cometieron, el error o el pecado cometido, y eso no les permite vivir, sino que solamente están sobreviviendo. Bueno, cuando se encuentran con Cristo, esto se hace efectivo y el Señor entra en su corazón, les da el perdón, ellos son capaces de perdonarse también y dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante con ojos diferentes, con una mirada diferente, que les permitirá ahora empezar a vivir nuevamente, sabiendo que el Señor está con los brazos abiertos, esperándole, y que tiene prometido algo muy especial para sus hijos. Pensando en lo que tú estás diciendo, la verdad las cosas es que la cruz de alguna manera elimina la historia nuestra, y nos da una nueva oportunidad, de una nueva historia, nos da un nuevo lugar, nos da un nuevo criterio, un nuevo pensamiento, un nuevo camino para avanzar en la vida. Y eso uno tiene que agradecerle a Dios, porque cuando lo encuentra es esa linda oportunidad que nos da para ser diferentes, guiados por Él, lógicamente. Porque yo no sé, como tú hablabas de la culpa, algunos sufren realmente por las manchas del pasado, por esos que nos acusan, por esos que nos dicen, mira lo que hiciste. Y Satanás siempre está lleno a levantar claro su bandera de la acusación y decir, mira, ¿cómo puedes tú presentarte en la iglesia? ¿Cómo puedes tú presentarte ante esta persona? ¿Cómo puedes tú ser lo que eres? Mira lo que has sido, mira lo que tienes en tu pasado. Y uno tiene que decir con voz de agradecimiento, sí, pero Cristo y su cruz ha borrado mi historia y ahora soy un hombre nuevo. Y a eso no tiene nada que hacer el enemigo, porque el enemigo huye cuando nosotros nombramos el nombre de Jesucristo. Cuando lo traemos a nosotros y vivimos con él, el enemigo no nos puede hacer nada. Lógicamente, a veces nos salpican algunas de estas situaciones ingratas de la vida, pero eso es pasajero. Dios va a abrir un camino nuevo muy pronto. Dice el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí, en la cruz se cumplió eso. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Qué maravillosa promesa, qué esperanza que nos da el Señor de estar reconciliado y ser también portadores de esta reconciliación. Recuerde, la segunda venida de Cristo será decisiva. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento prometen un cielo nuevo y una tierra nueva. Piénselo. Les agradecemos su compañía en este día. Vamos a volver mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.